Eli, por iniciar en un ratito nomás, corte aquí en Viedma, en solidaridad con esta comunidad de que estamos hablando, ¿no? Sí, en realidad la idea de hacer una acción política, como le decimos nosotros, que es de llevar adelante un corte parcial sobre la Ruta 3, es en solidaridad con los vecinos y los hermanos que hoy van a estar asistiendo a la audiencia pública que se lleva adelante en Bolsón para rechazar y repudiar el proyecto Ladera, que no es nada más que un proyecto que cierra un negociado de mega loteos y permite la apropiación de más tierra por parte de Joyce Lewis, ¿sí? Mientras que el municipio y el distrito provincial y municipal avalan ese proyecto, por otro lado, han militarizado toda la zona, que en los últimos días ha llegado desde Esquel hasta el mismo el Bolsón, ¿no? Uh-huh. Con la presencia de fuerte de gendarmería, de policía de ambas provincias, incluso sin respetar los límites geopolíticos de las provincias, el Bolsón ha enviado refuerzos policiales a Chubut sin ningún motivo, más que amedrentar a nuestros hermanos ahí en Cusamen y sumar más conflicto, porque se han levantado, el gobierno de Chubut ha levantado la mesa de diálogo propuesta por el mismo Estado, donde estaba llevando adelante también el equipo de mediación de Nación. El Estado sin más ha roto el diálogo con nuestros hermanos y ha decidido ir por la vía represiva. Uh-huh, claro. Bueno, en el caso de Cosamen, que vos mencionás, hay un intento por reapropiarse de tierras que fueron recuperadas por las comunidades mapuches, ¿no? Eso es lo que pasa en ese sector. Y allí se resiste con mucha fuerza. En el caso del Bolsón, bueno, esta semana el Consejo Liberante autorizó finalmente el loteo a Lewis allí en las faldas del Cerro Perito Moreno, pero me decís que hoy hay una audiencia. La audiencia de hoy, ¿cuál es el motivo de esta audiencia del Bolsón? En realidad la audiencia que se lleva adelante hoy sería como para terminar de darle la licencia social a este proyecto, ¿no? Recordemos que esta audiencia se intentó llevar adelante años atrás. Si este proyecto no es de ahora, lleva alrededor de 4 o 5 años dando vuelta y tratando de imponerse en la sociedad. Uh-huh. Y la audiencia de hoy intenta hacer eso. O sea, primeramente tiene un acuerdo extrajudicial porque distintos movimientos y organizaciones han ganado ya distintas etapas dentro del judicial, ya sea denuncias en contra de diferentes intendentes, como si también en contra de las mismas empresas. A esto la municipalidad de Bolsón llegó a un acuerdo extrajudicial donde, según ellos, las empresas Ladera Sur, Sociedad Anónima, y Ladera Paralelo 42, Sociedad Anónima, las dos tendrían como concesión o derecho sobre el predio, algo que es totalmente irregular, que lo saben que es así. Pero, sin embargo, ellos siguen sosteniendo el negociado. Ha llegado a un acuerdo donde las dos empresas tendrían que poder acceder una a explotar la pista de esquí sobre el Perito Moreno y la otra a lotear todo lo que es la ladera del cerro, ¿no? Uh-huh. Esto a la vez lo une con el proyecto de hidroeléctrica que lleva adelante claro Don Benetton, por ahí no más cerca. Uh-huh. Pero además lo más llamativo es que en ese mismo lugar, no hace muchos años, se intentó llevar adelante el proyecto de un aeropuerto privado, ¿sí?, en manos del señor Lewis, ya que él no pudo utilizar el aeropuerto del Bolsón. Fue propuesta de él mismo, ¿no?, trasladar el aeropuerto del Bolsón hacia este lugar. Cuando fue rechazado por la sociedad, bueno, lo transformó en un proyecto de megaloteo inmobiliario, donde también ahí se ha incorporado realizar este aeropuerto. Claro. O sea, sí, un aeropuerto privado y además tener el control territorial sobre toda esa zona. Claro, o sea, tiene todo. Tiene el agua, tiene una hidroeléctrica, tiene un lago escondido, tiene las laderas del Perito Moreno, tiene o va a tener una pista de esquí. Bueno, tiene todo, quiere quedarse con todo allí en esa zona. Un aeropuerto también, ahora me decís. La sensación, no sé si vos pensás lo mismo, Eli, es que está envalentonado encima porque cuenta con el apoyo de Macri, que estuvo en su estancia, cuenta con el apoyo de Guaretignec y cuenta nada menos con el apoyo del intendente del Bolsón y con la mayoría de los concejales. Esto lo envalentona todavía más, ¿no? Sí, en realidad los negociados de Lewis siempre han contado con la ayuda del poder político y con la convivencia del poder judicial, que tampoco ha resuelto, ¿no? Esto que se denuncia hoy se ha llevado adelante a la misma comisión investigadora de la legislatura, que hizo todo un informe que quedó en la justicia y que no se ha resuelto sobre esa situación en particular. Claro, porque la justicia resolvió el tema Sumucura, donde hay 20.000 hectáreas que, bueno, quedó anulada esa venta, pero no se ha pronunciado sobre estas tierras en disputa con Lewis allí, ¿no? Y no, y es un proyecto que ya está avanzado, ¿no? Porque incluso junta el territorio que tiene ahí apropiado ya en Lago Escondido con esta otra extracción, que si uno lo ve en el mapa, es la apropiación importante alrededor del río, ¿no? Y sobre esa situación que es mucho más urgente y que está mucho más avanzada, el Superior Tribunal de Justicia todavía no ha tomado una resolución concreta. Claro. Suspendió los proyectos de las empresas mineras por un tiempo, pero tampoco lo hizo de forma tajante. Está buenísimo esto que decís, porque he mirado también el mapa, me lo mostró un compañero mapuche, y es impresionante cómo fue atando tierras y tierras y tierras y se quedó con las aguas y quedó con todo ahí en esa zona. Y si mirás, Lewis estaría en la zona cordillerana, y un poco más abajo, entre la meseta y la cordillera, está Benetton, que tiene tierras, tiene un territorio que va desde la provincia de Neuquén hasta la provincia de Chubut, o sea, toma tres provincias ahí. Hay una lonja de tierra que toda de Benetton en esa zona, ¿no? Sí, en realidad ha sido apropiada y con la misma... Claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Explotar la tierra, y siempre también detrás han habido un montón de situaciones ilegales de compra de tierra con el poder político de turno a favor, pero también han habido desapariciones de personas, asesinatos de diferentes hermanos y hermanas para ir apropiándose de ese espacio territorial. Así es. Bien, Eli, entonces acá en Viedma las organizaciones mapuche, las comunidades, vecinos de Viedma, organizaciones sociales, todas apoyando esta mañana y participando de este corte de ruta. ¿Qué hora comienza? A las 8, ¿no? Más o menos a las 8:15, será un corte parcial igual, serán unos minutos sobre la ruta cortando y volanteando, luego levantaremos, dejaremos pasar a los autos y bueno, constantemente eso, no es un corte permanente. Claro. Va a ser frente a la universidad, ¿no? Sí, va a ser sobre el puente, pero la concentración es frente a la universidad, y bueno, desde hace meses ya venimos trabajando, acompañando a las PULOF en resistencia de Cusamen en los distintos intentos de allanamiento y amedrentamiento que han tenido nuestros hermanos. Los acompañamos también cuando se dio el juicio al loco Huechafe Facundo Yerezuala, y bueno, esa vez que tienen toda la zona militarizada, fuerte presencia de gendarmería, las excusas han sido varias, pero bueno, nosotros sabemos que cualquier acción los va a llevar a reprimir fuertemente a nuestros hermanos, así que también llevando adelante acciones en defensa de ellos y en defensa de nosotros mismos también. La apropiación del agua es un fragilo que venimos sufriendo todas las comunidades. Hay que también que recordarle que Joyce Lewis tiene acciones con Pampa Energy sobre YPF y es una de las empresas que está llevando adelante la fractura hidráulica en el valle. Así es. Nos afecta de todos lados con diferentes negocios que tiene, y vemos que el poder político de turno, ya sea el intendente del Bolsón, que son totalmente amigos al poder y a sus negociados. También lo hemos escuchado al señor gobernador defender la hidroeléctrica como si fuera un proyecto que va a salvaguardar a alguien, cuando en realidad nosotros tenemos claro que está apropiado de lagos, de ríos, y ahora pretende explotar la tierra para después vendernos algún servicio. Exacto.